Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, el quinto dedicado al mes de abril. Este podcast ya os comento que es bastante especial. En algunos momentos del programa hay más alma de lo que os podáis pensar. Para empezar, queremos dar la bienvenida a Adri Argos, de Metal Friends, una página de Facebook que encaja a la perfección con el ideal de Horns Up. Luego os comento. Os voy a pegar una chapa, disculpadme, y espero que el programa no se gane enemigos. Pero por favor, escuchar hasta el final y que no deja de ser una crítica. Espero que una crítica constructiva, desde luego. En Horns Up, mucho ya lo sabéis. Lo que queremos es hacer llegar lo que nosotros consideramos que es bueno o muy bueno. Como no somos periodistas, ni trabajamos en la industria musical y vamos por libre, lo que escogemos es porque realmente nos gusta. Este que os habla, Juanma Fernández, dejó de escuchar hace muchos años música producida en España. Poco o nada había. Vuelvo a repetir, es opinión personal. Para mí no había nada que mereciera la pena. Evidentemente alguna banda sí que había, pero a niveles generales, para mí, nada interesante, sinceramente. Aún así, y según he podido repasar en los programas que llevamos emitidos, hemos puesto bandas como Blaze Out, Killus, Crisis, Zenobia, Down to Extinction, Son of the Dying, Anchor, Tonus Hall, Somascure, Angelus Apatrida, Celtian y alguno más que sinceramente no recuerdo. Y si los hemos puesto es porque realmente nos han gustado o tenían algo que proponer musicalmente. Insisto, siempre para nuestros oídos, que al fin y al cabo somos los consumidores finales, los que vamos a los conciertos y a los bolos, los que nos dejamos la pasta, los que compramos su merchan, etcétera, etcétera. Estoy, sinceramente, un poco cansado de la frase esa que hay que ayudar a la escena nacional, que hay que promover grupos de la zona, bla, bla, bla. Ese discurso igual habría que matizarlo un poco. Estoy de acuerdo, creo que hay que promover la música en general y destacar y promocionar y ayudar al que vale, sea músico, futbolista, pintor o piloto de carreras. Evidentemente, no todos valen o no todos gustan. No todos pueden ser rockstars. Además, algunas bandas de cierto renombre, a raíz del parón musical debido al confinamiento, y sintiéndose como especiales por ser un producto de cultura, muchos amenazaron con una huelga cultural. Deciros una cosa, os equivocasteis. La gente que curra, los músicos y en la vida social en general, se está reinventando. Muchos están haciendo verdaderas cosas sublimes por las redes, manteniendo a sus seguidores, vendiendo merchan, publicando vídeos y haciéndose llegar a más público. Mi aplauso para ellos. Sobreviviréis sin problemas. Así se hacen las cosas. Y los otros, o es falta de idea, o tal vez es comodidad. Os tendréis que apañar como todos. No sé si sabéis que sois iguales al camarero del bar que tengo enfrente o el tipo del taller de automóviles. Dejar de protestar y componer cosas buenas que ahora tenéis tiempo. Insisto que a algunos no les va a gustar oír esto. Realmente me la suda. Y por supuesto, no tengo ni idea de cómo funciona el negocio. Os recuerdo que somos consumidores finales y hablamos desde el sentimiento y en mi caso personal, podré estar acertado o no. Voy a poner un ejemplo de la banda mallorquina Fallen Heroes. Permitidme que os lea lo que nos mandaron ayer mismo. Hola Horns Up, ¿cómo estáis? Somos una banda de rock de Mallorca. En los últimos meses hemos ido sacando algunos temas, dos de ellos con videoclip, y queríamos darle mucha caña este verano, pero el coronavirus nos lo ha jodido todo un poco. Y por eso os quería preguntar a ver si vosotros estaréis interesados en promocionarnos y así echarnos una mano. Sin haber pasado el filtro de las orejas del equipo de Horns Up, les dijimos que sí. ¿Por qué? Porque así creemos que se hacen las cosas, y no amenazando con una huelga. Tal vez nosotros lo veamos de otra forma, incluso puede que estemos equivocados, pero es lo que pensamos. Y ahora viene la segunda parte de la chapa. Disculparme, prometo que a partir de ahora no van a haber más chapas. Como decía, la segunda parte, la escena nacional. ¿Cómo encuentro o cómo llegan a mí esos grupos que destacan por lo que sea y no tienen padrinos? La verdad es que no lo sé. ¿Qué opciones tengo? Y mientras, Mientras no tengo esas opciones, me voy despistando en otras cosas y estoy en otros lugares del planeta escuchando otras cosas. Es así de sencillo. Pues como os decía antes, Adri Argos, en su página de Metal Friends, estamos hablando de una página de Facebook, recordar, tuvo la misma idea prácticamente que Hornsap, hacer llegar al público general cosas buenas, de difícil acceso, pero con una salvedad, solo producto nacional. ¡Oh my God, sorpresa! Resulta que sí hay grupos de puta madre y sí que hay cosas buenas que se hacen en este país, solo que no tenía, insisto, como consumidor final, acceso a ella. Ahora desde Hornsap queremos que Adri se sume al proyecto para precisamente todo lo que se produzca en este país, él, que tiene controlado esa parte, sume al programa. Esperemos que acepte nuestra propuesta. Y por supuesto, ya voy terminando y de verdad disculparme, añado esto que es importante también. Igual que en el programa anterior desde Colombia nos mandaban su material Fátima Push y también descubrimos una buena banda, queremos, y nos gustaría, ya que el programa es internacional, que nos hagáis partícipes de vuestros grupos y bandas del país donde os encontréis. Así que vamos a pinchar, en este caso, como bandas como Brutal Thin, Boludos Death, Chill Rain, Lude, Cenizas del Edén, pero para escucharlos tendrás que evolucionar en la escucha del podcast. Pues vamos a empezar con un grupo de rock clásico entre el blues y el rock proveniente de Calgary, Canadá. Lanza el sencillo The Night de su EP debut Sex, Love and Chaos. Just one thing left. morning. I'll be on to you. I'll be on to you. When the night calls, screaming out your name. I'll be on to you. I'll be on to you. When the night calls, screaming out your name. En el podcast anterior descubrimos y disfrutamos de la banda de la India Giddies and the Chronicles. Esta semana vuelven a regalarnos un tema llamado Identity Crisis, del recientemente largo publicado Rock the Highway. Me parecen demasiado buenos. De hecho, ya los tengo agendados para ver cómo se desenvuelven en directo. A ver si alguna vez tenemos la posibilidad de ver a la banda india Giddies and the Chronicles. Yeah. not a crook. I've earned everything I've got. Desde Letonia, Bloody Hills. Un guiño al hard rock de los 80 con Criminal Masterminds, perteneciente a su nuevo lanzamiento Ignite the Sky, que tendrá luz el próximo 10 de julio. Levanten los cuernos quien conoce las bandas siguientes: Misfits, Pennywise, Ignite. Pues el vocalista de todas ellas, Zoli Teglas, o Teglas, tiene un nuevo proyecto con la banda de metal alternativo Ocean Hills. La banda californiana debuta con el prelanzamiento de su álbum con el sencillo llamado A Separate Peace. Let me see what the goal of liberty in your mother is. Alternativo con la banda italiana Bad Ass, del álbum Crucify Society. Escuchamos el single que han publicado esta semana llamado Endless Race. I'm sorry. Bueno, tras la chapa en la intro del programa, nuevamente insisto que era una opinión personal y extendida entre todos los que hacemos el programa, y siempre de verdad con la intención de que fuera positiva. Hablaba de la incorporación de Adri Argos, de Metal Friends, para ayudarnos y esperemos que se quede con la sección de rock y metal nacional. Pues las casualidades son así. De donde él reside, ya os digo, nos separan como unos 850 kilómetros de distancia. Y esta semana, sin conocerse, desde la misma zona, un tío grande, porque coño, es que se le nota, un tío muy grande, Pedro Megaterión, guitarrista de la banda de hard rock Black Bomber, os manda a todos vosotros un saludo y nos presenta su nuevo sencillo. Mejor lo escuchamos. Yo solo añado, Lemmy estaría muy orgulloso de tomarse un Jack Daniels con vosotros. Puto rock and roll, y a las malas me lo tomo yo. Hola, somos Black Bomber desde Ponferrada y queremos mandar un fuerte abrazo para todos los que estáis ahí escuchando y apoyando a Horns Up. Yeah. Esperemos que os guste nuestro primer disco, volumen 1, y que disfrutéis con este sencillo que hemos lanzado desde la cuarentena titulado Burn Your Church. Deseamos que estéis todos a salvo, bebiendo y fornicando como auténticos motherfuckers. Eso sí, desde vuestras casas, y que todo esto termine pronto y estemos de nuevo en los conciertos alzando nuestros cuernos. Un abrazo de parte de Black Bomber. Horns up. Yeah. Y esto ya sí, los temas que vienen a continuación es selección de nuestro, esperemos, nuestro nuevo fichaje Adri Argos, insisto, de Metal Friends. Como decía en la intro, desconocíamos por completo estas bandas, y eso, de verdad, no nos gusta. Vosotros, si nos escucháis, poner un comentario de paso y hacer fuerza para que Adri se sume a nuestro proyecto. Brutal Fin, desde Algeciras. Más de 30 años como formación. Venga, no me jodas. Y yo me entero ahora. Este tema, Adiéstrame, que por cierto me recuerda al famoso tema de Prong, Snap Your Fingers, Snap Your Neck, pertenece a su último trabajo llamado A Muerte. Escuchamos Adiéstrame

Desde Huelva, Boludos Death presentan este 23 de abril este Somos el Fuego. Nos gustan de verdad mucho. Yeah. desde Vitoria-Gasteiz, Chill Rain. Aunque el tema que nos propone Adri es de hace un año, de su cuarto disco de Silver Ghost, nos apetecía ponerlo, el tema Omega. Y aprovecho para deciros que la portada de Horns Up, en honor a todo este pequeño especial del Meta Nacional que estamos haciendo, se la vamos a otorgar a Chill Rain. Escuchamos Omega. La banda mallorquina que hablábamos al principio del programa y que con muy buenas formas y maneras solicitaban un pequeño empujoncito para sacar su proyecto adelante son Fallen Heroes. Se nota que están empezando y desde Horns Up les deseamos que vayan teniendo esos bolos, que los vayan forjando poco a poco. Pero además, mira, mejor Yannick, su cantante y guitarrista, nos presenta la banda y el tema que vamos a poner. Hola a todos, aquí Yannick, guitarrista y cantante, junto a Pau en el teclado, Julia en la batería y Duan en el bajo. Somos Fallen Heroes desde Mallorca. Nos podéis encontrar en Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto podéis encontrar todos nuestros temas en Spotify. Un fuerte abrazo a todos los seguidores de Horns Up y ahora os dejamos con nuestro temazo Stop It Now. Salimos de la zona ya nacional y nos vamos con Power Sinfónico con los italianos Moonlight Highs, formada por ex miembros de bandas como El Banking, Temperance, Soundstorm. Escuchamos The Rabbit of the Moon, segundo single de adelanto de su próximo largo que saldrá en junio y llevará por nombre Lunaris. Oh, Nos vamos a Grecia con la banda del guitarrista Gus G, Firewind, con el segundo prelanzamiento llamado Welcome to the Empire del álbum previsto para el 15 de mayo, que llevará por nombre el mismo que la banda, Firewind. Power Metal con Sirius Black, de su último largo, Suite 226, publicado en enero. Escuchamos We Still Stand Tall. Texas, Five from the Gods, de su último trabajo de 2019, American Sun, nuevo sencillo esta semana, Trust. I am Grim Reaper, I write the obituary for all these. am just not here to play a simple part. I re-inject some life into the open minds and open hearts. Filter out the noise that has us hypnotized. Dig through the idiocy that's normalized. Wake up the mentally paralyzed. Give me my right to believe my own lies. Do you wanna hear it from another liar? Do you wanna hear it from another hypocrite? Who will you trust? Who will you trust? Do you wanna hear it from another coward? Do you wanna hear it from another hypocrite? They won't save us. Who will you trust? Search deep in your mind, and you will find that's where the truth lies. We are all gods inside. We'll recognize real trust in the eye and eye. Yeah, all these clowns on the gram, stay trying to flex, trying to show up for the fam. Trust me, yo, they ain't really your mans. Nah, you are not my man. Do you wanna hear me from another liar? Do you wanna hear me from another hypocrite? Nos metemos ya de lleno en la esencia de Horns Up con Wild Sea Sleeves. De su álbum So What, también de 2019, esta semana publican el vídeo Gaze of Paradise, metalcore desde Sheffield. Oh, Viajamos a Tokio con la banda de metalcore From the Abyss. Que sepamos, no tienen ningún disco de larga duración, EPs y singles en su haber. Esta semana lanzan este sencillo llamado Paralyze. Manchester, post-hardcore con Aleya, un grupo que solo tienen dos singles, este último llamado Survive, recién publicado. That you experience. Bring the garrison, God. because I've seen your eyes. I've heard your cries as you wonder why this wasn't somebody else. Going to wreck, hold it until there's nothing left. Breathing deeper and deeper. You're in your ass to everything I am. You won't survive. Punchy Lie Wake, banda de Buffalo, Nueva York, con solo tres sencillos os ponemos lo último, este Mixed Signal. Desde el Reino Unido, concretamente Birmingham, os presentamos a Overthrown, más metalcore con un sencillo llamado Ghost. Follow me with the heart of the Y para mí, el mejor tema del programa. Vaya hostia. A Dying Voice. Disco debut llamado Reanimate. El tema, They Might Be Zombies. Brutal. To the edge, you're the troll. You're called here. desde Frankfurt, Alemania, The Tex Avery Syndrome, con el tema llamado Sangre de mi padre, de su trabajo de 2019, Origin. No entiendo muy bien a qué se debe el título en español, aunque tampoco es verdad que entienda lo que dice la vocalista Laura Gier. The Tex Avery Syndrome, Sangre de mi padre. Psycho. I couldn't care less. Your existence makes me sick. I couldn't care less. Your existence makes me sick. Needless to say, I came a long way. That's the way for those who have seen the higher chance. Terminamos el programa. De las criptas malditas de Gotemburgo despiertan Vampyr con el prelanzamiento Melek Taus, Death Black Metal, de su próximo disco que saldrá el próximo junio y tendrá por nombre Rex. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.